La primera elección democrática de Corea, liberada por el presidente Kim Il-sung, fue realizada el 3 de noviembre del 35 de la era Juche, 1946, hace ahora 70 años. En ocasión de ese día, militares y civiles coreanos visitan sin cesar el lugar histórico revolucionario de Samdeung, tierra histórica, donde después de la emancipación del país, el presidente fue elegido como representante del pueblo y están estampadas imborrables huellas de dirección de los grandes líderes. Lo recorrieron más de 2 millones de personas a lo largo de más de 40 años luego de su inauguración.